historia de un DJ que no tenía nada. No tenía música, no tenía nada. Y la gente no bailaba, no bailaba, no bailaba. No tenía música, no tenía nada. Y la gente no bailaba, no bailaba, no bailaba. Fue horrible, fue horrible. Oh, sí. De la discoteca donde la gente no bailaba y al DJ le gritaban ¡No seas bruto! ¡No!